Quiroga desde Roxa Rosaez. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y el, a veces un poco maño, según un amigo mío, Santi Pequeño de Rasco. En alto arranca este episodio 726 del podcast, el riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asalto mata radio rock.com. Y también por tu emisora favorita, si está entre las más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que nos ayudan a difundir desde el norte de Teruel, conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Vives con pasión, gritos, abrazos, birra, sudor, tu corazón gritando. Puños en alto. Para recibir a los Leviatán, este Puños en alto abría, o sigue abriendo, mejor dicho, Catarsis, el hasta la fecha último disco de los alicantinos y que nos sirve de muy buena excusa para recibir a otros alicantinos que acaban de incluirse en el proyecto Bandas Asociadas y que conocerás de aquí a un ratito. ¡Qué demonios! Ya lo presentamos a los Stambrock. dicho, protagonismo alicantino en este episodio 726 de Pequeño Ternasco. Han abierto Leviatán y en un ratito vamos a tener a unos grandes amigos de los Leviatán como son los Stanbrock aquí en la sección del Fucking Master, pero eso va a ser un poquito más adelante. Si nos estás escuchando vía podcast, puedes adelantarlo si te da la gana, claro que sí. Pero si lo estás escuchando en directo, como lo están haciendo ya muchísima gente alrededor del pinche planeta y que podemos verlo nosotros desde aquí, gracias a ese mapamundi que nos indica las localizaciones geográficas desde donde nos estáis atendiendo a nuestros alaridos. Muchísimas, muchísimas gracias, al igual que quienes nos escucháis en diferido. Además, es una cosa que digo muy pocas veces, o que por lo menos hace mucho, mucho tiempo que lo digo. Pequeño Ternasco está en redifusión en Asalto Mata Radio Rock a las 3 de la mañana, hora Madrid, que viene a coincidir con las 10 de la noche, no, las 8 de la tarde, horario Ciudad de México. Amén de esas emisoras hermanas que nos pasan en redifusión, pues a lo mejor en este mismo día que... en este mismo... ¿Cuánto estamos? Rosa no sabe, que no lo veo desde aquí, por favor. Dilo tú, dilo tú. Lo tienes ahí en el calendario. Espera, que ya lo miro yo aquí. A ver, 8 de junio. Y bueno, pues nos puede estar escuchando en otra emisora en redifusión o al día siguiente también. Sea cual sea la manera de escucharnos, muchísimas, muchísimas gracias a los ternascos y ternascas del grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. En cuanto nos empiecen a decir que nos están escuchando en directo live y usando ese grupo de Telegram, pues los iremos saludando, claro que sí. Que yo ya os he avisado que estamos en directo como cada día, También en ese canal de Telegram que tenemos, que es a.m.r.r. Otra cosa a la que estamos todos los días y que nunca me acuerdo decir, pues hoy voy a aprovechar para decir todas esas cosas. Mejor dicho, estoy aprovechando para decirlas. Y ya que estamos, pues recordaros que el podcast de Pequeño Ternasco está siempre disponible a las 5 de la tarde, hora Madrid, de lunes a jueves, en las redes sociales de Asalto Mata Radio Rock o en la propia web, asaltomatarradiorock.com. De dos maneras puedes acceder al mismo, pinchando en el menú principal, en Noticias Rock, en el blog de Ternasqueando, que es el primero que te sale cuando se despliega la pestañita, o en el mismo menú principal, en Lista de Podcasts, ahí también los buscas, se desplegan todos los programas en orden alfabético y también puedes escuchar ahí el podcast, el programa, a la hora que te venga en gana. Ya que estamos con el menú principal de la web, también hay un desplegable muy bonito donde puedes ver las bandas asociadas que tenemos, como la que vamos a escuchar en primer lugar en el día de hoy. En segundo lugar hemos abierto con los alicantinos Leviatán y ahora vamos a hacer sonar a tres bandas asociadas de Zaragoza. La primera de ellas... me viene acojonantemente. La primera de ellas, la última. La última y pa' casa. Una de las bandas más recientemente unidas a este proyecto asociativo, la última y pa' casa, su último trabajo, Faunología Volumen 1. Y estamos escuchando el corte número 8, un tema muy intergeneracional. Influencia intergeneracional me hace caer por una espiral. Es el viento que te empuja, es la venda que te ciega. Tu cuerpo una herramienta, cruzaste una frontera. Buscabas una llave, ahora sabes que solo cierra. Tu influencia intergeneracional. Mario Ternasco. Olala, se la vi, Cancan, Parabrit y Twitter. Y allí, croissant, soufflé, crêperie y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Vamos a seguir escuchando bandas asociadas de la ciudad heroica e inmoral de Paraguay. Y vamos a escuchar unos debutantes este pasado 2022, una banda que nos hizo muchísima ilusión que por fin grabase el disco. De los cuales vamos a escuchar el corte número 5 de ese trabajo debut, de ese trabajo titulado Dolor y Odio, el debut discográfico de los zaragozanos. Vamos a escuchar ese corte número 5 llamado Hijo y Bastardo, que si lo traduces al inglés te da como resultado el nombre de la banda. A ver cómo va ese English Beat English. Y yo digo, hijo y bastardo, tú respondes. Son a bastard. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás jugando? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Ahí han sonado Son and Bastard con ese Hijo y Bastardo, la canción que da nombre a la banda si lo traduces al inglés. Segunda de las bandas zaragozanas dentro del proyecto Bandas Asociadas que te estamos proponiendo hoy, que son bastantes. No nos va a dar tiempo de escuchar hoy a todas. Pero sí que le hemos hecho hueco a la... Iba a decir probablemente, no, seguro la banda de metal zaragozano que más éxito está cosechando, al menos lo que es la península ibérica. Porque desde que alumbraron Unbaxto, su cuarto trabajo de estudio, no han parado de girar y de visitar capitales en la piel de toro. Y un problema al que se habían enfrentado, y al que se enfrentan la mayor parte de las bandas que no están en el circuito de festivales, es precisamente ese, que llega el verano y se quedan sin tocar. Pues para la banda que vamos a escuchar ahora, este 2023 va a ser diferente porque también van a estar sobre escenarios de festivales importantes. El más importante de todos ellos, lógicamente, es el Rock Imperium, que se va a celebrar los días 23, 24 y 25 de julio en Murcia. Y que va a contar con estos zaragozanos pegando este grito que vas a escuchar ahora mismo en ese escenario. ¡Las drogas! Ese grito con el que comienza Tagus, corte número 5 de Unbaxtos, el último disco hasta la fecha de los folk metaleros zaragozanos. ¡Salduye! Quiero arrojo rojo, demuestra tu valor.

Pues mientras termina de sonar este Sombras del Pasado, vamos a dar paso, no a una sombra, sino al protagonista en esta sección del Funky Master en el día de hoy, a Jordi Cabrera, guitarrista y coros en estos alicantinos Estambro. ¿Qué tal, Jordi? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy a gusto, muy contento y muy agradecido de que nos hayas invitado a tu programa. Lo primero que te voy a dar es la enhorabuena por ese teléfono que tienes. ¿Perdón? Que te voy a dar la enhorabuena por el teléfono que tienes, lo bien que se escucha, macho. Eso, ¿eh? Sí, se escucha bien. Yo pensaba decir el número. Fácil, pero de lujo, ¿eh? De lujo. Hombre, muchas gracias, me alegro mucho. Te aseguro que es como si te tuviéramos aquí al ladito. Impresionante. Pues estupendo. Es una alegría para mí, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Muy bien. Muy bueno, bien. Enhorabuena, como digo, por el teléfono, sino también por estar en esta banda. Que bueno, ahora es Stambrock, después de sacar ya dos trabajos, el último muy reciente, creo que en este mes de marzo, creo recordar. Sí, finales de marzo, 28 de marzo. Un primer trabajo homónimo, Stambrock, y mucha importancia en este nombre, ¿no? Cargado de historia. Cuenta, yo la podría decir yo porque está en la información, pero me gusta aprovechar tenerte aquí y que nos digas un poco de qué va este Stambrock, por qué este nombre. Pues el Stambrock era un barco, un carbonero inglés, que estaba atracado en el puerto de Alicante en uno de los últimos días de la Guerra Civil, cuando ya la gente estaba huyendo, ya se retiraba, pues al final el último reducto fue el puerto de Alicante, y la gente intentó ir allí para ver si podían huir de lo que quedaba de guerra. Y resulta que allí estaba el Stambrook, que era un barco pequeño, que lo que estaba era comerciando con mercancía, no sé si pretendía llevarse naranjas, azafrán y cosas así. Y el capitán Archibald Dixon, cuando vio la que había liada ahí en el puerto y la gente que estaba desesperada por salir de allí, pues pasó de las mercancías y se lió a subir gente al barco. Creo que el barco tenía capacidad para 80 personas y al final se acabó llevando casi 3.000, 2.800 y pico, algo así. A ver, el barco salió de allí medio escorado, medio hundiéndose y consiguió burlar un poco el bloqueo que Franco había puesto en el puerto para que no saliera nadie y esquivó todos los barcos franquistas y consiguió huir. Ostras, pues menos mal, porque yo aquí la historia que tengo es que luego dice que fue torpedeado el Mar del Norte por un submarino alemán, pero no con la gente que evacuó, sino... No, con la gente no. Ah, menos mal. Eso fue ocho meses después. Menos mal, porque digo, joder, vaya historia más triste después de que consigue sacar a tantísima gente que acabe en el fondo del mar, caray. No, lo que pasa es que consiguió llegar a Orán, donde después estuvieron la gente parada un mes dentro del barco, al final consiguieron dejarlo desembarcar, pero tristemente acabaron también la mayoría en campos de concentración. Vaya. Bueno. Eso hay un documental que creo que lo hicieron en la 2 hace muchos años, que se llama Cautivos en la Arena, que está en YouTube para ver y bueno, es muy recomendable. Pues habrá que echarle un ojo, desde luego que sí. Yo no tenía conocimiento de tanta historia, ¿no? De este barco. La verdad es que la primera vez que oigo escuchar el nombre de este carguero es gracias a vosotros. Así que imagino que habrá otra gente también que pueda conocer esta historia digna de contar y que es gracias a vosotros por poner el nombre a vuestro nuevo proyecto musical. Pues sí, la verdad es que ha habido bastante gente que nos ha dicho que no conocía la historia. Y bueno, yo mismo cuando empezamos con el grupo, mientras buscábamos nombre, alguien había leído sobre el Stambrook y era una historia que en el grupo tampoco conocíamos, sino que esto precisamente porque era una historia humanitaria y que además había pasado en nuestra ciudad. Pues entonces nos pareció un nombre muy interesante y muy original también. Ahora sí que sí, una enhorabuena de verdad por colocar un nombre tan con tanta historia que permite que más gente conozcamos cosas que sucedieron y que bueno, pues que los ganadores de la guerra obviamente taparon, laminaron y enterraron. Sí. Muchas veces estos entierros de la historia son pues sobre bajo papeles o en el olvido, pero bueno, que se dedicaron a enterrar a mucha gente, ¿verdad? Todavía en las cunetas. Bien, pues lo dicho, enhorabuena también por este segundo trabajo, La Muerte No Perdona, que creo que os está empezando a dar, con tan poquito tiempo en circulación, ya bastantes satisfacciones, ¿no? Sí, ahora la cosa va muy lenta, pero bueno, poquito a poco y con buena letra, ¿no? Despacito y con buena letra. Sí que están saliendo ahora publicaciones. Hemos grabado un videoclip hace poco de la canción, la novena canción del disco, que se llama Entre Ruinas. Entre ruinas y de lo que van empezando a seguir, la están publicando en algunos medios poco a poco. De hecho, ese videoclip fue el que utilizamos y esa canción fue el que utilizamos para presentaros en bandas asociadas, aunque ya anteriormente había sonado el tema que daba nombre al disco, el de La Muerte No Perdona, que sí. Fue con el que conocimos este proyecto. Creo que son 10 cortes, si no recuerdo mal, sí, 10 cortes, sí. Una intro más, bueno, que yo entiendo que no la consideráis como intro porque tiene su propio título, que es Ignición, pero bueno, que es un tema más cortito y que ya da sí, paso a todo lo demás, hace ¿no? la función de introducción, sí. Que no sé si habréis podido defender ya en directo todavía, siendo que está publicado hace tan poquito y viniendo también las fechas que vienen, que son complicadas, ¿no? ¿Habéis tenido opción ya? No, todavía no. Bueno, hicimos un concierto en octubre, uh-huh. en un festival, en un pueblo de aquí de al lado de Alicante, que se llama San Joan, que hicieron un festival que se llamaba San Joan Rock Fest, que tocó también Runa Llena, que era el grupo este de los guitarristas del Mago de Oz, y sí, otro grupo se llama Luminaria, y después la Blackout Band, que era un grupo de versiones. Y ahí sí que estrenamos 3 o 4 canciones en directo, pero lo que es presentación de disco o el disco entero en directo no lo hemos llegado a hacer todavía. Esperamos este julio, tenemos un concierto medio apalabrado en otro pueblo y en julio, y esperamos poder presentarlo en pleno verano, en pues en pleno verano. Enhorabuena otra vez, porque también es difícil esto, ¿eh? Es difícil, sí. Sí, sí. Es difícil en cualquier época del año, pero en verano todavía más. Sí, sí, está el panorama muy sobresaturado de festivales. Sí, desde luego. Bueno, que tan sobresaturado de festivales que la gente es que ni el resto de la banda ni se plantean, o sea. A no ser que surja una oportunidad como probablemente la que nos estés comentando tú, es que ¿para qué te vas a poner a mediarte? Aunque hay una opción abierta muy grande también, que son las fiestas de los pueblos. Las fiestas de los pueblos dan oportunidad. Si consigues colarte entre orquesta y orquesta, puedes obtener espacios, ¿no? Ahí está, ahí conseguí colarse. Este concierto que te comento es en Muchamel, que es el otro pueblo que hay también aquí al lado, uh-huh. que ya hemos hecho todos los veranos, hacemos un concierto allí. Y el ayuntamiento muy amablemente nos cede el parque del pueblo, que tiene un escenario allí de obra muy grande. Y normalmente, como ya medio conocemos, una vez al año nos dejan hacer allí, armar nuestro tinglado. Bueno, decir para quien no os conozca, que Jordi vendría a ser uno de los dos componentes de la parte joven de la banda, porque está Brock, como está Brock, lleva 2 discos, pero lleva ya mucha historia también a sus espaldas, ya que Alfonso Peña, José Piqueres y Luis Baró ya eran componentes de los míticos Acero, vamos a decir, con C. Aquí es que tenemos que explicar lo de Acero con C, porque somos muy de los Acero con Z, que son de aquí al ladito sí. nuestro. Entonces hay que decir los Acero con C de Alicante, que bueno, 30 años de trayectoria dan para mucho y desde luego para acumular mucha experiencia a la hora de los escenarios y a la hora también de grabar, por supuesto. ¿Cómo es, sí, claro. ¿cómo es estar en una banda en la que sus componentes tienen tanto pozo ya, Jordi? Pues la verdad es que es muy interesante, pero desde el principio, porque además uno de los primeros conciertos que vi yo cuando tenía 13 años fue precisamente Acero. El Acero nuestro con C. Joder, pues tiene que ser para ti muy especial, ¿no? Porque ver de muy pequeño una banda y acabar tocando en ella, hostias, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces así, pues bueno, fueron pasando los años, yo con otros amigos monté otro grupo y bueno, pues acabé conociendo a Alfonso, que era el cantante de Acero en esa época. Y bueno, nos conocimos, pero ya está, nos veíamos por ahí. Alfonso lleva una empresa de sonido, también sonorizó algún concierto de mi anterior grupo. O sea que dominan todos los aspectos, vamos. Sí, sí, aquí no se pierden una. Lo cual también es una ventaja, ¿no? Por lo menos para que no te la cuelen. Llegas a un sitio a lo mejor y te encuentras con algún ex. Esto no es así, ¿eh? Que lo sé yo. No, sí, aquí controlan. Y fue así como nos conocimos un poco. Y después pasó el tiempo y Alfonso y José Piqueres, que era el batería de Acero, creo que desde el año 86, si no me equivoco, pues bueno, decidieron un poco, querían hacer un estilo un poco más directo y tal. Y bueno, pues. Pero se ve que no estaba funcionando mucho y ellos dos, pues decidieron buscar más gente para montar su grupo. Y fue por una parte, contaron con Luis Frutos, que en aquella época ya no, pero tocaban un grupo que se llamaba Bronca, que era un grupo también emblemático de los 90 de Alicante. Y después ya nos buscaron a a los más jóvenes, que éramos pues, Luis Baró, que tocaba en un grupo de death metal que se llamaba Mortis Juventud, y Alfonso ya me conocía a mí, que yo tocaba en Car, que era otro grupo de heavy metal aquí de Alicante, pero ya estamos hablando de principios de los 2000, y por eso somos Luis Baró y yo somos los jóvenes del grupo. Oye, ahora que está diciendo lo de Garra, ¿con Garra se está funcionando hasta no hace mucho? ¿Puede ser? Bueno, hasta 2013 o 14, por ahí, creo yo. No, pues entonces, no, un poco más, 2016, porque ahí sacamos un segundo disco. Vale, es que a mí me suena que sí que os hemos hecho sonar, no en Pequeño Ternasco, sino el programa anterior, que se llamaba Como esta emisora, ¿no? Se llamaba Salto Mata, el programa con el que llevamos tantísimos años, más de dos décadas, tirando ya para el cuarto siglo funcionando, y a mí sí que me suena haber hecho sonar a Garra en alguna ocasión, por eso te pregunto. Pues puede ser, porque me suena que Garra sonó en el programa del Trovador Urbano. Sí, sí, el Trovador Urbano segurísimo, porque si yo llevo años, ese ni te cuento. Y ese sí que domina el panorama estatal, que se lo sabe de cabo a rabo, de pe a pa, de norte a sur y de todos los puntos cardinales. En Trovador Urbano, segurísimo, vamos, ahí sí que no falla. Pues ya te digo, me suena que sí. Pues me suena que ahí sí que estuvimos sonando alguna vez. Sí, que desde aquí también muchas gracias al Trovador Urbano, que ha ido siguiendo nuestros pasos. Pues además se puso bien contento cuando le dije que os habíais sumado al proyecto Bandas Asociadas. Aprovechar también aquí en directo para darte a ti que hagas extensiva este agradecimiento al resto de la banda. David, sí, se puso contentísimo, ¿eh? ¡Ostras, Stambrook! Ya me estaba contando la historia del barco todo, o sea, os tiene bien apuntados, ¿eh?, al principio de la lista, así que... Bueno, de hecho, os hizo sonar hace poco, creo, ¿eh? Creo que puso Entre Ruinas también hace dos o tres semanitas, creo recordar. Claro. No sé si te llegué a mandar el enlace o si lo viste, yo creo que sí. Ah, pues no lo sé, puede ser que lo viera. Puede ser. Yo que bueno, con esto de las redes me manejo poco. Bueno, pero yo reviso después, y si no te ha hecho sonar, si no se ha hecho sonar, no te preocupes que nos hará sonar. Muchas gracias. Breve, que nos haga sonar. Seguro que sí. Muchas gracias. Además, él es muy de ir poniendo. No recibir un disco y poner una canción y ya está, ¿no? Los guarda, los tiene, los vuelve a sacar cuando él considera que es momento de volver a hacer sonar a la banda. Está en permanente atención con todas las bandas que le llegan y que, bueno, en vuestro caso, además, os tiene perfectamente localizados, ¿eh? Sí, sí. Ah, pues mejor, estupendo. Eso se agradece siempre. Hombre, es que es de agradecer. Es una labor de muchos años y él hace como nadie. Últimamente con los medios está complicada la cosa. Sí, así que para dos o tres que se interesan, pues estamos muy agradecidos. Bueno, aquí desde luego el Pequeño Ternasco y el Asalto Mata Radio Rock, porque hago extensivo ese interés en el Asalto Mata Radio Rock, ya yo estoy seguro de que vais a funcionar, probablemente más a partir del verano, porque ahora, claro, esta fecha que se aproxima en julio y tal, hay muchos programas que empiezan a hacer su parón, tiran de lo que les queda de poner de temporada y luego ya se ponen las pilas, pero vamos, seguro que sí, que van a estar ahí encima y vais a sonar en muchos, si no decir en todos los programas de la emisora, con total seguridad. Una de las canciones que puede que suenen es una canción que el título que tiene, Jordi, yo creo que es una motivación extra para cualquiera que quiera escucharos, ¿eh? Stambrook es una banda que te recomiendo que escuches, aunque te partan en dos. Que casualmente es el corte número 2 de La Muerte No Perdona. Sí. Bueno, Jordi, escuchamos un poquito este Aunque te partan en dos y ahora enseguida volvemos contigo, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto, aquí estoy. Venga. Gente pasada ante mí, de todo ello. asaltomatarradiorock.com. Menudo atasco que nos ha pegado la cuña de coña. Virgen Santa. Bueno, sí, no creo que te acabes de enganchar a la sintonía porque estamos ya muy avanzados del programa, pero en cualquier caso, te recuerdo que estás escuchando Pequeño Ternasco en asaltomatarradiorock.com o vía podcast o en redifusión o en directo también en cualquiera de las más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que pasan nuestro programa, lo dicho, en directo o en diferido, y que además estamos compartiendo hoy esta sección del Fucking Master como cada jueves. En esta ocasión con Jordi guitarrista y coros en los alicantinos Stanbrock. Estaba comentando Jordi aquí con mi buena compañera Roxana Rosae que en este, por ejemplo, en este tema que hemos estado escuchando, en este Aunque te partan en dos, se notaban pinceladas más que evidentes, pero sin sonar tampoco, o sea, se notaban pinceladas de bandas pues como Maiden, como Halloween, pero sin sonar ni a Maiden ni a Halloween, sino con vienen engarzados en vuestro propio estilo, ¿no? O sea, recogiendo quizás pues esas sonoridades que del heavy metal clásico que han llevado que de bandas que han llevado a las cotas más altas, ¿no? Este género musical. Sí, efectivamente. Al final son un poco las influencias comunes que tenemos entre todos y bueno, pues quieras que no, a la hora de componer o de ponerte a coger el instrumento y a tocar, eso se nota, ¿no? Y efectivamente esas influencias, tanto Maiden, Halloween, Accept, están ahí, claro. Claro, claro. Mira, Accept es perfecto. O sea, para mí otra de las bandas fundamentales, ¿no? En ese no resurgir, sino surgir y llegar a los olímpicos. A los olímpicos, digo, al Olimpo de al Olimpo del rock y del metal, que bueno, que fueron bandas que obviamente fueron y siguen siendo, por cierto. Bandas que llevaron, pues eso, y empezaron a arrastrar a tantísima y tantísima gente, y que bueno, que es una buena, más que buena opción el tomar recursos y esas influencias, que tampoco me gusta llamarla influencias, ¿no? Pero sí, eso, inspiración, más que nada, ¿no? Decir a mí. Claro, inevitablemente lo que más o menos hemos escuchado siempre, unos grupos más, otros menos. Depende también a quién le preguntes del grupo, pero yo por lo menos sí, y bueno, Judas Priest, Barón Rojo, pues toda esta gente, ¿no? Sé que hablamos más o menos de las vacas sagradas del rock y del heavy, ¿no? Bueno, estábamos hablando antes, ya lo hemos comentado, que no habéis tenido prácticamente opción de presentar el disco en directo, que sí que hay cosas, pero más adelante, pero sí, sí que tenéis un primer disco homónimo, que con ese entiendo que sí que habéis podido girar y que... Esto que estamos comentando, de esta manera vuestra de tocar, esta música vuestra sí que ha llegado al público, y me gustaría que nos comentaras qué respuesta habéis sentido y qué vibraciones os transmitía. ¿Veis que la gente le llega y que disfruta con vuestra música? Sí, la verdad es que sí. El primer disco, bueno, por lo menos las reacciones que tuvimos fueron muy, muy positivas. Salieron en el momento bastantes críticas en medios sin buscarlas, ¿eh? Que se ve que llegó el disco. Y en general las críticas eran muy buenas. Mucha gente también nombraba lo que comentábamos antes, el nombre, la historia del Stanbrook. Que la primera canción del primer disco se llama Stanbrook y cuenta un poco la historia también. Claro. Que a la gente le llamaba la atención porque es una historia muy llamativa y muy original. Y bueno, llegamos a estar tocando hemos hecho conciertos en Murcia, en Valladolid, en Madrid. Y la verdad es que en todos los sitios, bueno, pues hombre, no podemos decir que tuviéramos las salas llenas, porque no sería verdad, pero sí que había bastante acogida. En Cuenca recuerdo un concierto en concreto que él sí que estaba lleno y la gente muy entregada, que nos sorprendió a nosotros mismos. E incluso llegamos a hacer un concierto y llegamos a tocar en el escenario del camping de Leyendas del Rock en 2018, creo que fue. Oye, ¿y con Leviatán habéis coincidido ya también en concierto? No, con Leviatán no hemos llegado a coincidir. Me cago en la leche. Es una asignatura pendiente que tenemos, porque además los conocemos también. Si es claro. Que al final. Sí, sí, sí, me lo ha dicho Emilio de Leviatán. Dice, joder, mándale saludos porque son nuestros hermanos del metal de Alicante. Efectivamente, nosotros también. Desde aquí saludos a Leviatán, porque efectivamente es una banda muy, muy cercana. Y que además comparte un poco esta fórmula de experiencia y juventud, ¿no? En su formación. Sí, efectivamente, el cantante creo que es el más joven y además el cantante lo conocíamos también de, bueno, pues de un bar que lleva en San Vicente, en un pueblo que hay aquí cerca también. O sea que sí, aquí no nos conocemos todos, al final. Es una zona... Es una zona geográfica productiva, ¿eh? En cuanto a música, sobre todo a rock y especialmente también en este estilo de metal más clásico, podríamos decir, o que reivindica más esas bandas que elevaron el género a las más altas cotas. Bueno, Jordi, ¿sabes qué me pasa? Yo normalmente suelo colocar las canciones a mitad de entrevista y me he dado cuenta cuando he puesto la anterior canción de que es que ya nos habíamos pulido bastante más de tres cuartas partes del tiempo que teníamos para hoy. lo cual es una excelente señal porque quiere decir que hemos, yo he estado muy a gusto. Yo intuyo que tú también. Sí, yo también. A mí se me ha pasado volando. Pensaba que ya llevábamos menos. Pues se nos ha pasado volando a todos. La verdad es que podríamos estar más ratito hablando. Lo que pasa es que tenemos preparada una última canción para cerrar, que yo ya había, por la duración de la misma, ya entendía que era difícil que entrase completa, pero que sí que íbamos a dejar pues que se escuchara en la mayor extensión posible, como es ese corte número 10, el que cierra este La Muerte No Perdona. Vamos a introducirnos en el bosque, exactamente. Vamos a introducirnos en el bosque. Vamos tenemos a canciones largas ahí, ¿eh? Sí, me he fijado, que me he escuchado el disco. Sí, somos rolleros, ¿no? Somos pesados ahí. Como bien manda la tradición de la que bebéis, qué demonios. Eso es. Bueno, guitarra por todos lados. Le voy a pedir a Rosa que vaya poniendo ya el bosque en vez de dejar más. Eso es. Y nos vamos despidiendo. De hecho, no nos vamos a despedir ni como solemos hacer, Rosa. Vamos a despedir a Jordi. Vamos a despedirnos nosotros y que la gente disfrute de lo que pueda escuchar de este corte número 10 del bosque de Stambrook, perteneciente a La Muerte No Perdona, su reciente segundo álbum de estudio. Y bueno, Jordi, agradecerte que nos hayas guardado este tiempito para estar aquí con nosotros. Y cualquier cosa que quieras añadir, que seguro que nos hemos dejado un montón porque le hemos dado alas y hueso, pero seguro que nos hemos dejado cosas, ahí tienes tu oportunidad. Y si no tienes nada más que añadir, pues simplemente te despides y ya después nos pediremos nosotros también. Muy bien, pues nada. Muchísimas gracias por invitarme a mí en representación de Stambrook a estar aquí hoy con vosotros. Un saludo también a Rosa, que oigo que está ahí. Un saludo para ti y un saludo también para todo Asalto de Mata Radio Rock. Y nada, eso, muchísimas gracias, invitaros a todos a escuchar nuestro nuevo disco y poco más, un saludo de parte de todo el grupo. Un disco que ya de paso, di cómo pueden escucharlo o hacerse con él. Pues de momento está colgado en internet, lo tenemos colgado, bueno, está en YouTube, está en Spotify, está en Bandcamp y creo que también está en Google Music, en internet, está en varios sitios. Y estamos esperando que nos lleguen las copias físicas del CD, que hemos tenido algún problema con la producción y se nos ha retrasado más. Pero ya estamos en vías de solucionarlo y esperamos pronto tener copias físicas. Así que todo el que le apetezca una copia física, que nos escriba o al Facebook o al correo electrónico del grupo y estaremos encantadísimos de atenderlo. Bueno, pues nosotros también vamos a estar encantadísimos de informar cuando esté ese disco disponible en su formato físico. Daremos aquí la cumplida información y los puntos en los que se puedan adquirir, que imagino que los conciertos serán muchos, y como también vamos a estar atentos a vuestros conciertos, pues que sepa la gente que también ahí podrán adquirirlo. Muchísimas gracias, Jordi. Muchísimas gracias a vosotros. Nosotros también nos despedimos, Roxa Rosae y el Menda Lerenda. Os esperamos a la semana que viene. Os dejamos ya por este paseo por el bosque de Stambrook. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego.